Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El lunes se honró la memoria de japoneses que en la mayoría de los casos murieron fuera de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Se dio sepultura a sus restos en el Cementerio Nacional de Chidorigafuchi, en el centro de Tokio, donde se recordó a 368 japoneses no identificados. Asistieron al acto más de 600 personas, entre ellas el príncipe heredero y la princesa Akishino, así como representantes de las familias. El ministro del Bienestar Social, Fukuoka Takamaro, también presente, dijo que el gobierno no olvida que aún quedan muchos muertos durante la guerra por repatriar y, en consecuencia, hará todo lo que esté en su mano por traer a casa a tantos como sea posible. Los restos de los 368 japoneses recientemente enterrados se hallaban en puntos como el archipiélago de Bismarck, en el Pacífico Sur. Su inclusión en el Cementerio Nacional de Chidorigafuchi eleva a más de 371.000 el número de muertos durante la guerra que reposan en dicho camposanto. Al conmemorarse este año el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno pretende intensificar el proceso de recuperación de restos. Se calcula que todavía hay 1.120.000 japoneses que yacen en antiguos campos de batalla, tanto dentro como fuera de Japón. Ante la avalancha de pedidos, el Ministerio de Agricultura de Japón suspendió la aceptación de solicitudes presentadas por los minoristas que desean comprar arroz de las reservas del Estado. La dependencia declaró que venderá directamente a los minoristas un total de 300.000 toneladas de las reservas de las cosechas de 2021 y 2022. Los precios se fijarán a aproximadamente la mitad del promedio de las ofertas ganadoras de recientes subastas. La medida se toma debido a que no se han logrado reducir los precios de este cereal básico tras una serie de subastas competitivas. El ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, dijo a los medios de comunicación que la demanda de contratos sin licitación es muy numerosa y que hasta el momento se han recibido solicitudes de aproximadamente 70 minoristas. El ministro agregó que el arroz restante de la cosecha de 2021 estará a disposición de supermercados locales, tiendas de arroz y otros pequeños minoristas que antes no se les permitía hacer pedidos. Asimismo, expresó su esperanza de reanudar el proceso de solicitudes el viernes. Agregó que, según calcula, una bolsa de arroz de 5 kilogramos de la cosecha de 2021 podría costar unos 1.800 yenes, aproximadamente 12,50 dólares. Los principales minoristas, que ya han firmado contratos, están intensificando sus preparativos para empezar a vender arroz de la Reserva del Estado a principios de la próxima semana. El Parlamento de Japón aprobó una revisión de leyes relacionadas con la gestión de desastres a fin de reforzar la capacidad de respuesta del país. El miércoles, la Cámara Alta dio el visto bueno a un paquete de 6 enmiendas basado en las lecciones aprendidas en el terremoto de 2024 en la península de Noto y otros desastres. Los gobiernos locales deberán dar a conocer anualmente sus existencias de suministros de emergencia, como alimentos y baños portátiles. Las leyes enmendadas también disponen la creación de un sistema de registro previo de grupos de voluntarios, la promoción de la cooperación entre voluntarios y gobiernos locales y la cobertura de los gastos de las actividades voluntarias. Las revisiones amplían el apoyo de bienestar social a los ciudadanos de edad avanzada afectados y a las personas con discapacidad, tanto residentes en centros de evacuación como en sus hogares o vehículos. Los empleados públicos podrán brindar asistencia a bebés y a otras personas que necesiten cuidados especiales, independientemente de su ubicación. También se permitirá a los contratistas entrar en propiedades privadas para restaurar el suministro de agua en caso de desastre. Tras el terremoto de Noto, se produjo un retraso prolongado en la reparación de las tuberías dañadas. El gobierno planea llevar a cabo campañas para crear conciencia sobre las enmiendas entre los funcionarios locales y los grupos de voluntarios. Varias universidades japonesas se mostraron dispuestas a aceptar a estudiantes actualmente matriculados en Estados Unidos. Esto se produce a raíz del anuncio del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de que prohibiría la admisión de estudiantes internacionales a la Universidad de Harvard. Un tribunal de distrito de Estados Unidos bloqueó temporalmente la medida, pero la administración insiste en su requisito. El Ministerio de Educación de Japón pidió por escrito a universidades de todo el país que consideren medidas de apoyo, como aceptar a estudiantes japoneses y de otros países matriculados en Harvard y otras universidades estadounidenses. La Universidad de Kioto dio a conocer que está considerando la aceptación de tales estudiantes y está haciendo preparativos para recibir a investigadores jóvenes. La Universidad de Osaka, por su parte, decidió aceptar a estudiantes e investigadores de universidades estadounidenses. Está analizando cuándo y cómo pondrá en práctica el plan. El secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, dice que su país ha acordado con China los requisitos para reanudar las importaciones de productos marinos de Japón. Pekín suspendió las importaciones después de que Tokio comenzara a descargar en el mar agua tratada y diluida de la accidentada central nuclear Fukushima 1. Hayashi declaró el viernes en una reunión del gabinete que Japón y China habían llegado a un acuerdo sobre los requisitos técnicos para reanudar las exportaciones de pescado y marisco al gigante asiático. Añadió que las exportaciones se reanudarán tan pronto como se completen los procedimientos para volver a registrar las instalaciones relacionadas con esta actividad. Sin embargo, China mantendrá la prohibición de importar productos alimentarios procedentes de 10 prefecturas japonesas, entre ellas Fukushima, Miyagi y Tokio. Hayashi pidió a los ministros relevantes del gabinete que sigan esforzándose para que China levante la prohibición. Los dos gobiernos han mantenido conversaciones de trabajo para una pronta reanudación de las exportaciones japonesas de pescado y marisco. El pasado septiembre, China dijo que reanudaría las importaciones de productos marinos japoneses que cumplieran los requisitos y normas reglamentarios. El agua utilizada para enfriar el combustible nuclear fundido en la central Fukushima 1 se mezcla con la lluvia y las aguas subterráneas. El agua acumulada está siendo tratada para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de verterla al océano, el operador de la central la diluye para reducir el nivel de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel orientativo máximo de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.